20 de enero de 1990, convento de las madres filipenses, escuela en el exilio. Se dirigirán, según decíamos, al tratar de pensar en la devoción al corazón de Jesús, tal como la veía el padre Brandis en Pensamientos y Ocurrencias y en artículos de cristiandad muy conocidos, muy importantes, como un llamamiento. El mensaje del corazón de Jesús es un llamamiento que tiene una adecuación por designio providencial, y como que la providencia actúa de una forma congruente, aunque esta congruencia no quiere decir que Dios no pueda deshacer todos los planes de las naciones y hacer en 3 minutos lo que no se puede hacer en 10 siglos por los hombres, ¿no? La congruencia de la providencia es muy misteriosa y instantáneamente puede convertir a un perseguidor de la Iglesia en San Pablo, ¿no? Pero hay una adecuación entre los designios divinos y la situación de los hombres, de modo que el propio San Pablo explica cómo Dios se explica que permita que los pueblos se descarríen para hacer sentir a los hombres su miseria y se vean impotentes para el bien sin la misericordia de Dios. Dice San Pablo, Dios permitió que todos cayeran en la incredulidad para usar con todos de misericordia. O sea que la providencia ciertamente, en lo más misterioso y más sobrenatural y más milagroso, siempre también la misma revelación nos muestra congruencias con la historia de la humanidad. Y por tanto, Parlandis hablaba de una adecuación providencial y sociológica, psicológica, actualidad psicológica del culto al corazón de Jesús. Ahora bien, si nosotros tenemos que sentir esto, tenemos que tener esta convicción y comprender lo oportuno, lo congruente que es proponer el mensaje del corazón de Jesús en nuestro tiempo, a los hombres de nuestro tiempo, nuestros contemporáneos, pues tenemos que esforzarnos en pensarlo y pensar también, conocer las objeciones, las dificultades, las tremendas resistencias que todos sabemos que este curso, que este culto encuentra. Saberlo y ver de qué proceden. En definitiva, proceden siempre de la resistencia del hombre a la gracia de Dios y finalmente de la instigación del demonio contra las cosas que mayor son, que más conducentes son al bien que Dios quiere obrar en la humanidad, sin duda. Pero tenemos que discernir los movimientos del espíritu y los movimientos de los hombres contemporáneos y saber por dónde andamos. A veces esto parece complicado, y no obstante a mí me parece que es más inteligible, más comprensible a la luz de la fe de lo que al principio podría parecer. Yo, pues, para plantearme primero las dificultades, quisiera hoy notar unas cosas. Esto, en el pontificado de Pío XII, hubo unos años que los que estábamos entonces con el padre Orlandis y redactando la revista Cristiandad, recordamos, unos años de silencio pontificio, bastante silencio. Había algunas ocasiones, Pío XII hablaba del corazón de Jesús con alguna frecuencia en las audiencias a los recién casados. En algún momento hablaba hasta de la consagración de la familia al corazón de Jesús. Habló del corazón de Jesús, recuerdo el texto que se publicó en Cristiandad, un mensaje a un congreso organizado en Colombia por el apostolado de oración, Congreso Colombiano de Cristo Rey. y habló un mensaje que está en cristiandad, no es muy extenso y prácticamente pues es un resumen clásico de la doctrina del padre Ramier, de la afirmación del reinado social de Cristo. Habló también un mensaje muy bello, radiofónico, me parece, si no recuerdo mal, dirigido a Portugal, con unas jornadas como eucarísticas, una especie de congreso eucarístico, algo así, parecido, que se organizó en Lisboa por la apostolado de la oración de Portugal. Y hay un mensaje a Portugal muy bello sobre el corazón de Jesús, también en esta misma línea. Digo, no es que no hablase nunca, pero como que Pío XII hablaba tanto, continuamente estaba hablando, en audiencias, en reuniones, congresos, hablaba pues a médicos, a astrónomos, a químicos, a matemáticos, a filósofos, etc. Hablaba mucho, el pontificado comenzó a intensificar la frecuencia de las alocuciones de su tipo circunstancial y daba la impresión de que hablaba mucho de muchas cosas y casi nada del corazón de Jesús. Y en aquella situación, Padre Orlandis decía que el silencio no quiere decir nada y que las cosas enseñadas se mantienen siempre vigentes. Pero nosotros en cristiandad ya teníamos esta objeción de que hablábamos nosotros mucho de cosas de que el Papa parecía hablar poco, que teníamos nosotros un empeño que no era el de la Iglesia. Estos años en que pasaba esto, sin duda, también eran los años de la crisis. Yo explico esto porque el trabajo que yo hice era posterior a esto y se centraba en esta cuestión. Se hablaba de la crisis de la devoción al corazón de Jesús. Por aquel tiempo salió un volumen de los carmelitas franceses, de estudios carmelitanos, titulado Le Cœur. Un volumen complejo, un poco extraño, demasiado intelectual y demasiado teórico, pero en el cual salía un trabajo que había la célebre fórmula que se decía mucho entonces, Le Cœur écran, el corazón pantalla opaca, es decir, el corazón de Jesús, en lugar de revelarnos la persona de Cristo y el amor de Dios, obstaculiza el conocimiento de Cristo, nos impide llegar a la persona de Cristo y a su amor. El corazón es un estorbo, diríamos, una cosa que hace no visible la persona y el amor de Cristo. Le Cœur écran. Por tanto, había una hostilidad directamente al símbolo del corazón de Jesús, al símbolo del corazón de carne. Por otra parte, es en este tiempo que se comentaba muchísimo la falta de calidad artística de las imágenes del corazón de Jesús, la falta de acierto, diríamos, la falta de una historia iconográfica notable del corazón de Jesús, y se decía también que la terminología era anticuada y extraña. La palabra devoción comenzaba a poner nervioso a la gente, quiere decir entrega por motivo de servicio divino, es entregarse a servir a Dios. Pero lo cierto es que se consiguió poner una especie de disgusto, una sensación de disgusto con la propia palabra devoción y con la expresión misma Sagrado Corazón. Y con la idea de reparación y con la idea de consagración y con la relación entre la devoción al corazón de Jesús y el reinado de Cristo, del cual comenzó a hablarse menos también. Por otra parte, en aquel momento, por ejemplo, pues tenemos un testimonio muy considerable de esto, que dice el padre Arrupe, esto lo citó el padre Igartua, pocos meses antes de enfermar ya de una forma irreversible y de quedarse imposibilitado para hablar y para comunicarse, que es cuando se renunció al generalato y quedó ya sustituido por el padre Dezza y por el sucesor. decía así: el amor es lo más profundo y lo que da unidad a toda la obra de Jesucristo. El amor es lo más profundo de nuestra vida y actividad. Ahora bien, el símbolo natural del amor es el corazón. De aquí que el corazón de Cristo sea el símbolo natural para representar e inspirar nuestra espiritualidad personal e institucional. Por eso quiero decir algo que juzgo no debo callar. Desde mi noviciado siempre he estado convencido de que en la llamada devoción al Sagrado Corazón está encerrada una expresión simbólica de lo más, es decir, que el corazón es el símbolo del amor, de lo más profundo del espíritu ignaciano y de una extraordinaria eficacia, ultra quam speraverin, más allá de lo que se atreviesen a esperar, tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica. Ese convencimiento lo poseo aún. Podrá haber extrañado a alguno que durante mi generalato haya hablado relativamente poco de este tema. Ha habido en ello una razón, ahora viene una cosa muy característica de este tiempo, que podríamos llamar pastoral. Noten bien el lenguaje conjetural y problemático. Podríamos llamar pastoral. En décadas recientes, la expresión misma, Sagrado Corazón, no ha dejado de suscitar en algunas partes reacciones emocionales y alérgicas. Yo cito ese texto por esta palabra. Padre Arrupe dice que él, desde el noviciado, está convencido de la gran importancia del corazón de Jesús para su vida y para la vida personal de cada jesuita y para la vida de la compañía de Jesús. Pero yo he hablado poco y ahora explica por qué he hablado poco. Por una razón que podría llamarse pastoral. Porque la expresión misma, Sagrado Corazón, suscitaba en algunas partes reacciones emocionales y alérgicas. Alergia, como cuando uno se pone enfermo, si toma, no puede comer, pues no sé, las cosas más normales. Alergia a la expresión corazón de Jesús. Alergia. Quizá en parte, quizá, otra vez el quizá. Quizá como reacción a formas de presentación y terminología ligadas al gusto de épocas pasadas. Aquí hay muchos problemas porque falta saber si algunas cosas que eran de gusto de épocas temporalmente pasadas también lo son ahora de mucha gente en la época presente, porque hay muchas cosas como el canto gregoriano, por ejemplo, que a mucha gente todavía le gusta, ¿no? O el arte gótico, no sé, o la pintura de Francesco, ¿no? Desde luego, o los escritos de Santa Teresa de Jesús o del Beato Claudio de Colombier, que son tan legibles en el siglo XX como en su tiempo, ¿no? Pero, en fin, dice que reacción a formas de presentación y terminología ligadas al gusto de épocas pasadas. Por eso me pareció que era aconsejable dejar pasar algún tiempo. En la certeza, aquí, certeza de que esa actitud más emotiva que racional, se iría serenando. Y esto lo he oído decir también, francamente, muchas veces a lo largo de estos años. Esto es un sampión, dicen a veces, esto ya pasará, volverán las aguas a su cauce, vale más no condenar demasiado, no insistir demasiado, dejar pasar, ya pasará. Yo por ahora no he visto pasarse nada de lo malo. La verdad es esta. No he visto pasarse nada. He visto resurgir cuando la gente no lo esperaba, en la gente que no había perdido el gusto de las cosas. En un momento dado se atreven más a hacerlas y cuando lo que se daba por muerto resulta que está vivo. Esto está pasando con la devoción al corazón de Jesús. Y me lo decía a mí en Roma el año 88, no ahora últimamente, es el año 88, cuando conocí al actual director delegado Wessels. Hablamos de eso y me dijo, mire, en América, en Estados Unidos y en América Latina, que dicen ellos, jubilan a los jesuitas profesores de colegios o de universidades, los jubilan pronto y todavía tienen salud y ganas de trabajar. Y entonces los envían a parroquias o a veces a misiones rurales, varias cosas de tipo muy popular. Y como que esta generación todavía había recibido formación de la devoción al corazón de Jesús en su formación, en su noviciado, en sus estudios. Es una generación que todavía había sido formada en el valor de la devoción al corazón de Jesús. Cuando se encuentran en una parroquia, pues lo ponen en práctica, lo predican. ¿Sí? Y entonces dice, pues en barrios obreros de Caracas o de Medellín o en tierras de indios o de gente muy rural, se restauran las formas tradicionales y tienen un éxito considerable. De modo que esto está demostrando, porque estos vuelven a la vida pastoral y lo hacen, se demuestra que va bien a la gente lo quiere y funciona. Testimonio parecido me había dicho a mí el cardenal López Trujillo, que fue presidente del CELAM y que Fermín le conoció en Toledo. Este señor pues decía en una reunión del Instituto del Corazón de Jesús que cuando él le hicieron arzobispo de Medellín, pues restauró contra el criterio general una procesión eucarística, una fecha además un poco incongruente, dicen litúrgicamente, bueno, la tradición se hacía el domingo siguiente al viernes, que es la fiesta del Sagrado Corazón, se hacía una procesión eucarística por las calles de Medellín, domingo siguiente a la fiesta del Sagrado Corazón, porque el día del Sagrado Corazón es día laborable y el domingo es día festivo, y era la procesión del Sagrado Corazón del domingo siguiente de la fiesta. Y resulta que era una procesión dice que tenía su propia tradición, que asistían los magistrados y el ejército y la universidad y los gremios y las corporaciones y todas las corporaciones ciudadanas y civiles y políticas, etc. Yo anuncié que habría procesión del Sagrado Corazón y comenzaron a venir todas las adhesiones, todo el mundo reanudó la tradición, como si ahora resurgiese la procesión de Corpus de Barcelona, más o menos. Se reanudó y entre los que fueron, los que se pusieron por las calles a verla pasar, pues Medellín se verá muy grande, dice, yo calculo que movilicé más de 2 millones de personas en torno a una procesión que hacía muchos años que no se hacía. Se hizo y arrancó así ya, con una asistencia millonaria entre espectadores y asistentes, ciudad muy grande, y las autoridades y todos los demás. O sea que él decía que no pasaba nada, que tal cosa. Pero en fin, lo cierto es que el padre Rupe decía esto, que esperó que pasase el tiempo y que se serenasen las cosas. Por este motivo, muy a mi pesar, he hablado y escrito relativamente poco sobre esta materia, aunque de ello he tratado frecuentemente en conversaciones a nivel personal, y en esta devoción tengo una de las fuentes más entrañables de mi vida interior. Al terminar este ciclo de conferencias sobre el carisma ignaciano, no podía dejar de dar a la compañía una explicación de este silencio, que espero será comprendida. En fin, ahora como que no tratamos de analizar esto, sino simplemente de constatar que el padre Rupe decía que había una alergia. Esto ciertamente se ha dicho muchas veces, y algo habrá, porque se ha dicho tanto, por lo menos hay la convicción en muchos de que hay alergia y que no conviene o no se puede hablar del corazón de Jesús sin fastidiar a la gente y en lugar de acercarlos a la vida de piedad, estorbarles. Y el propio padre Rupe, no obstante, decía así: si queréis un consejo, después de 53 años de vida en la compañía y de casi 16 de generalato, os diría que en esta devoción al corazón de Jesús se esconde una fuerza inmensa que a cada uno le toca descubrir y profundizar. Y añadía, no caigamos en la presunción de creernos superiores a esta devoción que se expresa en un símbolo. El problema es este del corazón de carne y todas estas cosas. No nos unamos a los sabios y prudentes de este mundo, a quienes el Padre oculta sus misteriosas realidades, mientras se las enseña a quienes son o se hacen pequeños. Si no os convertís y os hacéis como niños, son palabras de Cristo que podríamos traducir así para los jesuitas. Si queréis, como personas y como compañía, entrar en los tesoros del reino y contribuir a edificarlo con extraordinaria eficacia, haceos como los pobres a quienes queréis servir. Y terminaba esta conferencia con estas palabras. Curioso porque aquí el padre Rupel, que está ahora, como sabéis, enfermo, prácticamente sin habla y casi sin conciencia, porque parece que no conoce a la gente. A veces no conoce a quién le va a ver o quién le va pues, a atender, etc. Está como casi una vida cuasi vegetativa, o por lo menos no una vida consciente, plena. Está enfermo todavía, sí. Vive en la curia generalicia, ¿no? Pero esta vez, que es una de las últimas que habló a la compañía, les dijo esto, y es notable una cosa muy curiosa. Aquí veréis un general de la compañía que habla a los jesuitas y les trata de vosotros. Vosotros, todos. Ustedes dicen como una especie de distancia. Tantas veces repetís que los pobres os han enseñado más que muchos libros. Aprended de ellos esta lección tan sencilla. Reconocer mi amor en mi corazón. Es el nombre de Cristo. Reconocer mi amor en mi corazón. Bien, por tanto, estos textos que son sumamente misteriosos, el padre Garpo los comenta estupendamente y comenta que en este generalato, en 16 años, disminuyó el número de jesuitas en 10.000. De modo que el padre Igartua formula su juicio, su hipótesis, diciendo que este frenazo a la devoción al corazón de Jesús, que el padre Arrupe constataba y al cual cedían con el silencio, puede ser un signo de crisis en la compañía y puede ser una causa de crisis en la compañía. No solo signo de crisis, sino causa de crisis espiritual. ¿Por qué dice esto? Lo dice el padre Carlos. ¿Por qué dice así? Este documento, pues, tiene que ver con lo que decía el primer general de la compañía restaurada, que citaba, que fue general en Rusia cuando la época aquella de la extinción. La universal compañía habrá de durar y prosperar cuanto sea el empeño y solicitud de sus hijos en promover y adelantar el culto al Sagrado Corazón en sí y en los demás. Depende de este mismo sagrado culto todo el ser y el crecimiento de la compañía. Y claro, entonces cita esto el padre Berns, que cita el padre Fortis, que lo refería de Grozdowski, toda una historia, para decir estas graves palabras, ahora leo el padre Garpa, estas graves palabras que hemos citado muestran así un claro signo de grave crisis en la compañía. A pesar de todos los juicios optimistas que se emiten, y tal signo es proclamado por el propio general de la compañía después de una larga experiencia en ella, se ofrece el pensamiento de si la crisis de esta devoción en la compañía podrá ser no solo signo, sino también causa de su crisis espiritual misma. Bien, entonces, he comenzado por este tema de la alergia y de estas frases que quizás eran las expresiones, la terminología, la iconografía, etc. Para añadir otra cosa, porque creo que si no, no... Otra cosa. Desde luego voy a hacer una confesión, una declaración de actitud. Por lo que diré después, a mí me parece muy temerario y prácticamente ajeno al sentir católico poner en duda las revelaciones de Paraguay. Lo diré enseguida, ¿por qué? Y esto justifica una cosa muy notable, que es que después de la Orientis Aquas disminuyó tremendamente la frecuencia de los artículos, trabajos o libros sobre el corazón de Jesús. Y esto en una bibliografía que redactó el padre Roger Wegemans, que llevaba la delegación latinoamericana en Bogotá, está dicho. Es extraño, sale una encíclica, que es la más completa que se ha hecho nunca, y la que funde, demuestra que la doctrina del corazón de Jesús, tal como la Iglesia la propone modernamente, no es verdad que merezca ser acusada de ser ajena a la tradición litúrgica de la Iglesia, o a la Biblia, o a la tradición patrística, o a la espiritualidad tradicional. No es verdad que no tenga fundamentos evangélicos y bíblicos, y que sea una cosa fundada en una espiritualidad concreta, fundada en una demasiada afición a revelaciones privadas, que no es verdad. ¿Por qué? Porque ciertamente da un argumento que está muy bien. La fiesta del Sagrado Corazón, cuando se instituye en 1765, evidentemente es la fiesta que Santa Margarita pedía, ¿no? La fiesta que dice Santa Margarita que el Señor pedía, o sea, el viernes de la octava de Corpus, y exactamente. Y no obstante, todavía no se habían aprobado los escritos de Santa Margarita, ni estaban declaradas sus virtudes heroicas, ni su ortodoxia, no estaba beatificada ni siquiera venerada. La beatificación de Santa Margarita vino después de la institución de la fiesta, o sea, la institución de la fiesta, porque la hizo. Y después juzgó sobre Santa Margarita, que todavía no estaba, diríamos, no había un juicio de la cátedra apostólica de la ortodoxia, las virtudes heroicas y la santidad de la religiosa. En este sentido, es verdad que la fiesta viene, pues, de la Iglesia, que lo ve congruente con la tradición y con el Evangelio y lo hace. Pero como que la propia encíclica Beatis Aquas, que está dirigida a decir eso, también dice, cita a Santa Margarita y cita al Beato Claudio Colombier, pues realmente la devoción que dice que se funda en el Evangelio, en la tradición, es la que la Iglesia ha instituido, que es esta que sabemos. Entonces, así. No obstante, en la Beatis Aquas, el efecto, diríamos, ambiental, no fue... Es decir, las acusaciones contra la devoción al corazón de Jesús de fundarse en revelaciones privadas no son fundadas porque la devoción que se ha instituido tiene que ver con la tradición, el Evangelio, la Escritura y los santos padres. Solo se tomó un poco la cosa de decir, no hay que atender a las revelaciones privadas, hay que ver la cosa enraizada. Y entonces, como que la Iglesia es un cuerpo visible de Cristo, cuerpo místico de Cristo, es un organismo vivo, lleno de como explica San Pablo, de ojos y manos y cuerpo y miembros que unos trabajan por otros, ¿no? Y está movido por el Espíritu, y el Espíritu actúa lleno de carismas, y discernir, si estos son cosas del Espíritu, y la jerarquía tiene derecho y obligación de discernir y de aprobar esos movimientos. Pero es así, la Iglesia es así. Una Iglesia en la que no influyesen en la piedad de los fieles los movimientos carismáticos de los videntes que reciben revelaciones, de los grandes santos que reciben carismas proféticos muy singulares y concretos y determinados, es una Iglesia que se han inventado los teólogos que se la han inventado. ¿Me explico? ¿Me explico? Es como si dijéramos, ningún milagro que se aprueba para canonizar un santo, hay un juicio infalible sobre que aquel milagro es un milagro. Lo que es infalible es que el santo es santo. Bueno, pase, que dirían los escolásticos, transiat. Pero transiat hasta cierto punto. Porque claro está que probar un milagro no es definir un dogma de fe, ni dar un juicio de hecho dogmático. Pero quien dijese, es que no hay milagros, no es cierto que se moverían las chacras. Es una Iglesia en que no habría peregrinaciones a Lourdes, no habría congregación de las causas de los santos, con un precepto canónico que no beatificar o que no es mártir si no hay un milagro que se juzgue válido, y de no canonizar los ya beatificados en un día. No sé si me explico. O sea, una iglesia sin milagros, sin revelaciones privadas, sin influencia o revelaciones privadas en las corrientes de espiritualidad. No existe esa iglesia, se la han inventado los teólogos, que se equivocan. De las revelaciones de Santa Margarita se habla en mi excelentísimo, en la encíclica, en el excelentísimo Redentor. Se habla en la encíclica Aureatus Agnus. Se habla en la encíclica Mystis de Corporis Christi, no, de la apostolada oración, se habla en la encíclica Mystis de Corporis Christi. Se habla en la Investigables Divisiones Christi de Pablo VI, y ha hablado Juan Pablo II muchísimas veces. En Cristiandad pusimos unas palabras de Juan Pablo II, Alcina y yo las pusimos, como editorial. En Montmartre, que habla del mensaje del corazón del amor de Jesús. Dice, ¿cómo nos dice el evangelista Juan? Y allá van unas palabras que el evangelista Juan dice que Jesús dice. ¿Cómo le dijo Jesús a Santa Margarita de Alacoque? Y aquí van las palabras que dicen las que a Santa Margarita. Y sin ninguna advertencia, cuidado que esto es un texto revelado público, esto es un documento privado, pues, va las palabras del Señor que refiere Juan y las que refiere Margarita van una detrás de otra. ¿Me explico? Y la iglesia es así. Es que no es un escrito de una santa, aunque la iglesia la conoce ortodoxa, no se puede decir que esté en el canon de los libros revelados, no pertenece a la religión pública. No, pero pertenece a la vida de la iglesia, evidentemente. Y a la devoción al corazón de Jesús, es curioso, el insistir en desautorizar a los que lo atacaban porque se fundaban revelaciones privadas diciendo que se funda en el Evangelio, en la tradición, pues no sé qué pasó, pero se esterilizó. Y como que no se puede esterilizar por lo que dice la Aureatus Agnus, a mí me parece que se esterilizó porque la gente tomó la Aureatus Agnus en decir, ah, bueno, no es verdad lo que acusábamos a la devoción al corazón de Jesús. El Papa piensa que no es verdad, que es una devoción que se funda en revelaciones privadas. Bueno, pues entonces lo aceptaremos, pero no como fundada en revelaciones privadas. De hecho, los enemigos, los alérgicos, no es un escrito de una santa, aunque la iglesia la conoce ortodoxa, no se puede decir que esté en el canon de los libros revelados, no pertenece a la religión pública. No, pero pertenece a la vida de la iglesia, evidentemente. Y a la devoción al corazón de Jesús, es curioso, el insistir en desautorizar a los que lo atacaban porque se fundaban revelaciones privadas, diciendo que se funda en el Evangelio, en la tradición, pues no sé qué pasó, pero se esterilizó. Y como que no se puede esterilizar por lo que dice la Aureatus Agnus, a mí me parece que se esterilizó porque la gente tomó la Aureatus Agnus en decir, ah, bueno, no es verdad lo que acusábamos a la devoción al corazón de Jesús. El Papa piensa que no es verdad, que es una devoción que se funda en revelaciones privadas. Bueno, pues entonces lo aceptaremos, pero no como fundada en revelaciones privadas. De hecho, los enemigos, los alérgicos al culto al corazón de Jesús, tal como está en la fiesta y en los primeros viernes y en la hora santa y en todas las prácticas recomendadas por la jerarquía y por la apostolación en sus estatutos pontificios tradicionales en la iglesia, las consagraciones de familias y la todo eso, pues no prosperó más con la Aureatus Agnus. Yo lo he escrito eso. Este hecho tan paradójico, yo me lo explico, porque estaba esperando a la gente. El argumento, diríamos, apologético, en defensa de la devoción, en su fundamento bíblico y escriturístico, para desatender a su realidad concreta en la historia contemporánea de la Iglesia. no habría fiesta del Corazón de Jesús si no hubiera habido las cartas de Santa Margarita, la Madre Somés y todas aquellas cosas que conocéis, ¿verdad? Bien, entonces yo lo que digo es lo siguiente. En el sentido que parece completamente fundado, es lo único que es reconocer la Iglesia tal como hace las cosas y tal como las dice siempre en muchísimos. No hay ningún papa que no haya hablado de esto desde que la Iglesia comenzó a hablar así. Todos han vuelto. Anunciar la buena noticia salvífica a los pobres. Este es el signo del advenimiento del reinado también. Y entonces pasa una cosa, que otro obispo de una diócesis colindante le felicitó y dijo que aquella novena haría mucho bien a sus diocesanos. Dice, las dos diócesis eran exactamente iguales, son de la misma zona del sur, me la describió la misma zona, con la misma naturaleza de la propiedad rural, la misma miseria, el mismo nivel económico, el mismo analfabetismo, la misma falta de calidad de vida y de higiene, exactamente igual. Cada obispo lo vio desde su convicción. Uno era devoto de San José y pensó, todo lo que sea, que la gente era de San José es muy buena, ese señor actualiza y revive la piedad a San José. Y el otro, en cambio, le soltó un discurso sociológico, pastoral, diríamos, en contra de la mujer. Dice, yo, el testimonio de dos obispos, vecinos de diócesis, con las diócesis exactamente iguales, me convence que todo este tipo de argumentos no sirve para nada. Dice, porque además, según las opiniones, este amado le interesará por eso. ¿Estabas tú cuando me lo dijo? No. Esto es la parroquia aquella, la parroquia pobre, porque este párroco es párroco de una de las parroquias más pobres de Santiago, en la cual yo hablé una hora de 9 a 10 de la noche. Y no se fue nadie. Me vinieron a saludar mucho y me agradecieron mucho. Pues en otra de 2 horas, porque no estás. Pues bien, este señor, cenando, me dijo, me explicó esta anécdota. Dice, según la teoría predominante en la pastoral de Chile, lo que dijo Juan Pablo II al venir aquí, no se puede decir. Lo que pasa es que vino el Papa, lo dijo, y tenía centenares de miles de personas que por lo menos lo oyeron. O sea que el viaje del Papa fue la refutación de todas las teorías pastorales que predominan en Chile. Es decir, esto con recordar el viaje del Papa les has deshecho todos los argumentos, porque les salió todo del revés de como pensaban, ¿no? Entonces yo parto de la base que la fe es más cierta que la experiencia. Y por tanto yo el trabajo que hice, este está, lo digo. Yo voy a pensar la situación de nuestro tiempo y todas las tentaciones contemporáneas, filosóficas, pedagógicas, etc. Y a ver de cómo el devoto del Corazón de Jesús tiene que triunfar sobre toda esta maraña de dificultades. Pero partiendo de la base, que no es lícito, es decir, tal vez hay que dejarlo estar, tal vez lo mejor es callar, pues no, la fe es más cierta que la experiencia. Si uno se fía de la fe y prescinde de lo que dicen que es experiencia, entonces, como somos testigos nosotros en nuestra vida colectiva, la experiencia es que la experiencia da la razón a la fe, sobre todo si se sabe ver sobrenaturalmente. Y ahora yo, como que no habría tiempo de más cosa, voy a dar un punto de doctrina para corroborar cómo veo yo esta pertenencia a lo que debe ser creído de las revelaciones que en la Iglesia se dan a almas singulares, que la Iglesia las oye, se manifiestan, se saben, no se prohíben, no se reprueban, sino que se citan, se prueban y se citan a veces junto con la palabra de la Sagrada Escritura. Fijaos bien lo que dice Santo Tomás de Aquino. Cita, está comentando un texto del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Así que en la Iglesia hay muchos miembros. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros de miembros, miembros de otros miembros. Y Dios ciertamente puso en la Iglesia a unos apóstoles. Primeramente a los apóstoles. En segundo lugar, a los profetas. En tercer lugar, a los doctores. En tercer lugar, a quienes tienen don de hacer milagros y gracias de curaciones. Y puso, pues, gobiernos, administraciones, don de lenguas, interpretación de lenguas, etc. Carismas, puso carismas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son doctores? ¿Acaso todos tienen el poder de hacer milagros? ¿Acaso todos tienen el poder de curar los enfermos? ¿Acaso todos tienen el don de lenguas? ¿Acaso todos tienen el don de interpretarlas? Es cuando dice, después de esto, emulad los mejores carismas, pero ahora os enseño el camino más excelente. Entonces la caridad, que es más importante hasta que ser elegido por Dios como apóstol, profeta, doctor o hacer milagros. La caridad. Lo único, eterno, permanente, y sin lo cual no serviría para nada, nada. Y como dice Santa Teresita, no predicarían los apóstoles, no morirían los mártires dando testimonio de la fe, nadie gobernaría con acierto a la Iglesia, nadie podría hacer nada. Y como dice San Pablo, y si alguien distribuyese todos sus bienes en beneficio de los pobres, pero no amase, sería vacío. Y si alguien diese su cuerpo a las llamas, pero no amase, sería como un metal que suena, es vacío. Entonces, la caridad. Pero describiendo estas miembros de miembros, Santo Tomás habla de los apóstoles, que son los que tienen el poder de gobernar la Iglesia en nombre de Cristo y tienen en íntima relación con este régimen de la Iglesia el poder de doctrina, de la que participan también otros muchos, siempre bajo la autoridad de los apóstoles, sucesores, etc. Y después habla de los milagros, etc. Y entonces dice así. Y aunque principalmente pertenece a los apóstoles el deber de la doctrina, porque a ellos se les dijo, id y enseñad a todas las naciones, sin embargo, son asumidos otros en la comunicación de este deber, de los cuales estos que en la Iglesia son asumidos en la comunicación de la doctrina salvífica, ¿no se entiende? Claro está, de la doctrina que tienen los apóstoles, misión divina de transmitir. Dice, algunos reciben de Dios por sí mismos revelaciones, y estos son llamados profetas. Otros, de las cosas que son reveladas a otros, instruyen al pueblo. Estos son llamados doctores. Doctores en sentido ese carismático, pues no tiene nada que ver con nada académico. Hay doctores que son predicadores populares y que son, pues, San Ejemplo, un poeta, así, ¿no? No tiene que ver nada con los doctores de las universidades medievales o de las modernas. No es sabiduría conceptual, fundada en los artículos de la fe, pero racional en el modo, como la ciencia sagrada, teológica. Es sabiduría, palabra de sabiduría, nacida del carisma, para bien de la Iglesia, como los grandes doctores de la Iglesia. Creo que los hay variadísimos. Y algunos de ellos sin letras, como las mujeres, ¿no? Como Santa Teresa, que era mujer boba y sin letras, pero es doctora de la Iglesia, ¿no? ¿Eh? O Santa Catalina de Siena. Después veréis por qué hay doctores que son mujeres. Y dice otros, los que ha sido revelado a otros, instruyen al pueblo, serán doctores. Y por eso dice, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los doctores. Profetas también los ha habido en el Nuevo Testamento, como se refiere en Mateo. Como lo que se dice en Mateo, la ley y los profetas duraron hasta Juan, se entiende los profetas que anunciaban el advenimiento de Cristo. Entonces cita en otro sitio, en la iglesia de Antioquía, había profetas y doctores. O sea, en la iglesia de Dios hay profetismo. No solo en la jerarquía. También hay siempre falsos profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y estos por sus frutos malos se conocen. Pero qué duda cabe que es un carisma de profeta, más que de doctor de la iglesia, el de una mujer joven de edad, terciaria dominica, que convence al Papa que se tiene que volver a la sede romana. Catalina es el carisma de profeta. Y una cosa que a mí me parece muy clara, Santa Teresa de Jesús, doctora en esta palabra de sabiduría y de ciencia, porque tiene un conocimiento de la psicología humana tremenda, desde Dios, sabiduría y ciencia, doctora de la Iglesia. Pero tiene cosas de profetismo, porque lo que dice de San José no lo razona, no es doctrina, no lo enseña, lo dice. Explica su experiencia desde la fe, su convicción, y un parrafito de la vida ha hecho más para difundir en la Iglesia en los siglos modernos, junto a San José, que todo que Suárez y todos los teólogos. Entonces sí, Santa Teresa tiene cosas de profetismo. Pero bien, ahora, sí, termino con una cosa. En la profecía, no, yo continúo, en la profecía hay dos cosas, la revelación y la manifestación de la revelación. No se excluyen de la revelación las mujeres, sino que a ellas se le revelan muchas cosas. Pero la anunciación es doble, una pública, de la cual son excluidas las mujeres, la manifestación pública es la jerárquica, y otra privada, y esta se les permite, porque no es predicación, sino anunciación de lo revelado. O sea que las mujeres reciben revelación. Y aquí tenemos a Santa Margarita. Y la Iglesia lo ha oído. Los papas lo han repetido. Han repetido lo que Dios le dijo a Santa Margarita. Y han dicho que Dios se lo dijo a Santa Margarita. Porque yo creo en la devoción al corazón de Jesús tal como la Iglesia nos la ha puesto. Creo en las revelaciones de paraíclemonial. Y creo que hay que creer en ellas. Y entonces la experiencia viene después.